Debemos hallar lo perdido. El Grial. Solo el Grial hará crecer hojas y flores. Registrad la tierra, los laberintos del bosque, en todos sus confines. Solo el Grial nos redimirá. Busca. Busca. ¿Dónde lo buscamos? Portentos. Señales. Seguid. El rey ha hablado. Cabalgaré sin descanso hasta encontrarlo. Buscarlo sin descanso o perecer. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Iniciamos de alguna manera, digamos que de una forma ya normal, lo que es la temporada de este año, hemos dicho el ejercicio del año 2012, ya que la semana pasada hablábamos un poco de predicciones, de algo que hacemos casi de manera pues protocolaria cada vez que empieza el año, y ahora ya entramos de lleno en lo que es el mundo del misterio. Y hoy no podía ser de otra manera, estamos en viernes 13, y el viernes 13 tiene mucho que ver con algunas cosas que han pasado que luego han desencadenado misterios. Por ejemplo, el 13 de febrero de 1542, Catherine Howard fue decapitada por orden de Enrique VIII en el palacio de Hampton Court. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar esta noche, porque Juan Jovenza estuvo allí hace muy poquito, concretamente el mes pasado, y visitando ese palacio impresionante, pudo conseguir en los lugares más misteriosos del mismo algunas grabaciones que esta noche vamos a escuchar. De paso, conoceremos también toda la historia de los fantasmas de Hampton Court en la primera parte del programa. Eso será, como decimos, lo primero que vamos a escuchar. Cuando escuchemos el boletín informativo de la medianoche, entraremos en la segunda hora, y entonces vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que oíamos al principio, esa preintroducción, algo que tiene que ver con el Santo Grial. Ya hemos hablado mucho en el programa del Santo Grial, pero el Grial podía ser también parte de ese tesoro de los templarios. Bien, pues esta noche vamos a hablar con Josep Guijarro, que nos va a presentar su libro El tesoro oculto de los templarios, donde, entre otras cosas, el Santo Grial forma pieza clave. Son los temas que tenemos preparados para todos ustedes. Saludos de Fran Fernández, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Cuenta la leyenda que mientras Enrique VIII asistía a misa, su quinta esposa, Catherine Howard, escapó de sus aposentos donde estaba recluida, acusada de adulterio. Consiguió llegar corriendo hasta la puerta de la capilla, pero los guardias la detuvieron mientras imploraba a gritos el perdón de su marido. El 13 de febrero de 1542, Catherine Howard fue decapitada por orden del rey. Desde entonces, son muchos los que aseguran haber escuchado lamentos en la galería donde fue detenida y haber visto su espectro por las estancias del palacio de Hampton Court. Y no es solamente ese. Hay más espectros, más historias, más leyendas. Recordarán ustedes, no hace mucho, una imagen que salió incluso en las televisiones y los informativos de todo el mundo. una figura de un posible fantasma que abría y cerraba las puertas de un determinado lugar. Bueno, pues eso ocurría también en este palacio, en Hampton Court, que es una de las mansiones con más leyenda, con más misterio, no solamente del Reino Unido, sino seguramente del mundo. Como les decíamos, nuestro compañero Juanjo Abenza estuvo allí hace pues más o menos un mes, o poco menos que un mes, y no solamente recogió una gran cantidad de historias que nos va a contar esta noche, sino que además, como pasa algunas veces cuando nos acercamos a esos lugares tan especiales, también el misterio de alguna forma se coló en los equipos de grabación que él estaba utilizando en ese momento. No decimos que sean psicofonías, no decimos que sean, ni siquiera aventuramos que sean fenómenos de tipo de inclusión paranormal. Lo que vamos a escuchar esta noche son fenómenos extraños, anómalos, digamos que curiosos, que han entrado en unos sistemas de grabación convencionales y que ustedes van a poder, de alguna manera, también juzgar si tienen o no parte de misterio. Juanjo Abenza, buenas noches. Buenas noches. Hampton Court, un sitio para visitar. Un sitio bastante interesante, yo creo, de todos los puntos de vista. Es un lugar con muchísima historia detrás. Para cualquiera que adore la historia, pues le va a encantar, porque fue la residencia de los Tudor durante prácticamente toda su dinastía. También fue residencia real después, con los que le siguieron. Arquitectónicamente impresionante, la colección de cuadros de arte que hay dentro es impresionante, los jardines son maravillosos, incluso hay un laberinto, como lo que se ve en las películas, que tienes que jugar a intentar resolverlo. Es un sitio maravilloso, además enclavado junto al Támesis, cerca de Londres, pero no en Londres. O sea, no está en la misma ciudad. No, está un poco alejado. Está en Hampton Court, que es como se llama el pueblo. Ah, el pueblo es Hampton Court y pues coges el nombre de Hampton del palacio. Court, Hampton Court Palace, sí. Interesantísimo. Esto data del siglo XVI, me parece. Sí, fue mandado a construir en el 1514 por el cardenal Wolsey, que era, como si dijéramos, el favorito de Enrique VIII. Y bueno, unos pocos años después, en el 1529, ya se lo quedó Enrique VIII. Empezó a ampliarlo y bueno, la verdad es que el edificio que hay hoy no es exactamente el que había cuando Enrique VIII, ya que buena parte del edificio fue destruida para volver a ser reconstruida otra vez por Christopher Wren, que fue el arquitecto principal de la Catedral de San Pablo. Y bueno, le hizo muchísimas reformas y sobre todo lo que es la parte de los aposentos de Enrique VIII y todas sus mujeres, pues prácticamente no existen ya. Pero sí que sigue existiendo un palacio tremendo, impresionante y de luego digno de ver. La figura de Enrique VIII es una figura singular en la historia de Inglaterra, en la historia de Europa. Es un hombre que no solamente es famoso por haber sido el que peor ha tratado seguramente a sus mujeres, ¿no?, de todos los monarcas de la historia, sino que además llevó incluso a romper con el propio Vaticano, con el propio Papa, y creó lo que es la Iglesia Anglicana precisamente por una serie de discrepancias que tenía él con la Santa Sede en relación fundamentalmente con el tema de las propias esposas, ¿no? Él tenía el problema de que se había casado con Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, y claro, él quería divorciarse y la iglesia no lo dejaba. No sé exactamente si el motivo era porque no consideran que fuese un divorcio, digamos, legal, o sencillamente por no dañarle a los reyes católicos, que eran importantísimos para el Papa. El caso es que después de muchos años en los que él mismo ya reconocía como amante a Ana Bolena, hasta el punto de que le llega a montar un arco con un reloj, que hablaremos después de ese reloj, donde pone sus iniciales y todo, estando aún casado con Catalina de Aragón, pues consiguió el divorciarse, pero vamos, montándose en su propia iglesia y separándose del Vaticano por completo. Y ahí empieza pues una historia que todavía continúa y que es la historia de esa iglesia anglicana que muchas veces nos pensamos que de dónde vienen las cosas y vienen precisamente de este tipo de intrigas palaciegas y de, bueno, pues de posturas de un momento dado de monarcas, como es el caso de Enrique VIII, una persona muy muy singular. Bueno, vamos a empezar a hablar del palacio en sí. Descríbenos un poco cuando llegas allí. Hay una fotografía que tú me has enseñado, que es la fachada, que es verdaderamente impresionante. Es un palacio pues casi de película, ¿no? Estos que se suelen ver en películas casi del Renacimiento, ¿no? Cuando empiezas a ver esa arquitectura tan tan especial que bueno, Inglaterra está plagada de ella, pero también en España la tenemos. Cuéntanos un poco cómo se percibe cuando llegas a la fachada del palacio. Bueno, pues lo primero que uno percibe cuando llega, no ya al palacio, sino lo que es el pueblo, sale de la estación de tren, pues te encuentras allí el río Támesis, tan inmenso, bueno, inmenso. Quizá para alguien que me diga del centro de Europa dirá que no es para tanto, pero para nosotros que estamos acostumbrados a Segura, sí, es muy grande. Río grande, ¿eh? Después de ver el Segura, o el qué río grande. Y bueno, la verdad es que ese día estaba precioso porque delante de lo que era la entrada de Hampton Court, del palacio, había también una pista de patinaje sobre hielo, lo cual, y típico tío vivo, y estaba la gente allí. Muy bonito. Este primer pórtico que hay a la entrada del palacio, quien no haya ido a Hampton Court, pero haya estado en Londres y que a lo mejor puede reconocer uno muy parecido, que es el del Palacio de St. James, que está también por el centro de Londres y es prácticamente muy parecido, de ladrillo rojo. Y cuando pasas ese pórtico, pues te encuentras dentro de un gran patio que acaba en otro pórtico muy parecido, que es el que ya tiene el reloj. Pero el reloj en la cara que da, digamos, conforme vas entrando, simplemente es un reloj con horas, normal y corriente. Es por el otro lado, por el que tiene un reloj astrológico con el signo del zodiaco, es capaz incluso de medir el momento en que la marea va a ser más alta en el Támesis. También dice el día, el signo del zodiaco, un montón de cosas, todo en el mismo reloj. Curioso, ¿no?, que en aquella época ya se tuviese tanto interés en la astrología y también en predecir de alguna forma pues esos eventos de tipo pues meteorológico y también pues geológico, ¿no? Vamos a hablar de ese reloj, porque ese reloj tiene mucha historia. Aparte de esa curiosidad astronómica que conlleva, el reloj tiene una leyenda, ¿no? Sí, se dice que el 1 de marzo de 1618, justo a las 4 de la tarde, cuando el reloj daba las campanadas, se producía en ese momento la muerte en el palacio de Ana de Dinamarca. Después de esa muerte, la leyenda, pero no está muy claro, dice que ha vuelto a ocurrir que algunas veces en las que... Bueno, el reloj tocó las 4 campanadas y se paró. Después de eso dicen que cada vez que el reloj ha dado campanadas de esa manera y se ha parado, ha coincidido con la muerte de alguien en el palacio. Y aquí es donde, según la fuente, cambia. Hay veces que dicen que ha sido a doncellas del castillo, como una de Dinamarca en este caso, doncellas de alta alcurnia, digamos, y otra vez dice que sencillamente a la gente más anciana. Esto no está muy claro, pero sí que parece ser que hay cierta correlación entre las dos veces que dicen que se ha parado el reloj, unos dicen que dos veces, otros dicen que más, entre las veces que se para y se producen muertes en el palacio. Imagino que lo tendrán muy bien mantenido para que el reloj no se pare, ¿no? Porque pues, los que tienen que ver con el palacio y están más o menos relacionados con él, pues no tienen que tener un buen augurio, pues si es que la maquinaria de este curiosísimo reloj, que por cierto pronto publicaremos en la Lucerna de Caronte el artículo que donde tú vas a poner las fotografías que has efectuado de este palacio, y el reloj, la verdad, es una de las fotos más impresionantes que se pueden ver, lo complejo que es esa esfera con esos símbolos astrológicos, con esa cantidad de información que lleva, esas coronas que se mueven y cada una marca unas cosas, ¿no? Imagínate, sí, fíjate que la marea, ¿no? Era capaz de marcar la fecha en cuanto al número de días que habían pasado del año, el signo del zodiaco, fases de la luna, por supuesto, la hora, y mucho ojo también, la hora de la marea alta en el puente de Londres, porque era importantísimo para cuando el rey quería viajar desde la Torre de Londres hasta Hampton Court, saber el momento en que era la marea más alta para hacer el viaje. Todo un prodigio de la ingeniería del siglo XVI, la verdad. Algo increíble. Bueno, vamos a empezar con el primer fantasma, que nos va a llevar al primer sonido, desde luego, es lo que están esperando nuestros oyentes. El primer fantasma, o la primera leyenda que tiene que ver con fantasmas, es la de la propia Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Cuéntanos de dónde viene esta historia. Bueno, pues Catherine Howard fue la quinta esposa de Enrique VIII. Enrique VIII, pues después de divorciarse de Catalina de Aragón, se casó con Ana Bolena, la ejecutó, acabó ejecutada también. Se volvió a casar con Jane Seymour, que murió por culpa de las complicaciones con el parto. Se casó con Ana Cleves, con la cual volvió a divorciarse. Y por quinta vez se casó con Catherine Howard, a la que además era prima de Ana Bolena, y acabó condenándola a muerte, por los mismos motivos que Ana Bolena. Él la acusó de adulterio y la confinó bajo arresto en los aposentos. Entonces, lo que dice la historia es que hubo un momento de desesperación en que Catalina, según donde lo leamos, consiguió escapar de los guardias y fue corriendo hacia la capilla privada de Enrique VIII, donde él estaba rezando, suponemos, y fue corriendo suplicándole el perdón. Los guardias violentamente lograron alcanzarla y se la llevaron a la fuerza otra vez a los aposentos. Y pocos días después fue ejecutada no en Hampton Court, sino en la Torre de Londres, igual que también Ana Bolena. Los ejecutaron en la Torre de Londres. Desde entonces, pues hay mucha gente que asegura haber visto a una mujer vestida de blanco que recorre no ese pasillo que yo creo que ya no existe, sino el Haunted Gallery, que podríamos llamarle la Galería Encantada, que es uno de los primeros pasillos que hay al entrar al palacio. Y hay gente que dice que ha visto una mujer vestida de blanco que recorre ese pasillo y lleva las ropas como bastante desaliñadas, un aspecto con una mirada tremenda de desesperación y dando unos gritos de aspecto prácticamente sobrenatural. Dicen que corre por ese pasillo hasta que llega al final a una puerta que hay a mano izquierda y se mete por esa puerta y desaparece. Uh-huh. Es curioso porque en ese pasillo han pasado y vienen pasando cosas muy raras, sobre todo a los turistas que visitan Hampton Court. En 1999, por ejemplo, dos turistas, mujeres, que iban haciendo la ruta del palacio el mismo día, pero en diferentes turnos, con una hora aproximada de diferencia, se sintieron mal y se desmayaron exactamente en el mismo punto. Entonces, una de ellas incluso llegó hasta encontrarse tan mal que abandonó la ruta y se salió del palacio porque no podía seguir. Entonces, hay muchísimos casos, muchísimos turistas que en ese pasillo han notado cosas raras, han sentido cosas raras y algunos incluso dicen que han visto a este fantasma. Uh-huh. Y ahí fue precisamente donde tú grabaste el primer sonido que vamos a escuchar esta noche, en esa Haunted Gallery. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a oír por primera vez. Bueno, pues vas a poner la de la... Sí, vamos a escuchar primero la de la, vale, de la Galería, pues, Encantada. Claro. Sí, es en esa galería, yo no sabía exactamente qué era esa galería todavía, la Galería Encantada, porque estaba prácticamente entrando al palacio y casi no había cogido ni la guía ni nada. Y bueno, estaba grabando con un MP3, también grabé con la cámara de vídeo, pero no mucho. Y en el audio del fondo, entre los turistas que sí se oye, que están hablando normalmente, se oye una voz de una mujer, parece una voz de una mujer, que no sé, no tengo ni idea de lo que dice, no parece ni inglés, ni español, ni nada, pero lo que sí que tengo claro es que no sigue una tonalidad normal de una persona que está en un lugar turístico, porque, bueno, aunque Hampton Court sea un lugar donde se ven tantos fantasmas, o se dice que se ven, pues la gente que va allí va a pasar el día a divertirse, a disfrutar, y el tono de la gente que hay allí no es un tono de lamento como lo que vamos a ir ahora. Y incluso si fuera un tono de lamento, la tonalidad que lleva es totalmente irregular, es muy raro. Entonces, lo vamos a oír y los oyentes que den su opinión, porque a mí me suena rarísimo. De hecho, ya tenemos a nuestros amigos de Facebook que nos están ya pidiendo que lo pongamos. Saludamos a Rosa Andreu, tenemos a Melo Ana, tenemos también a Fernando Barrientos, María Carmona, Paco Martín, Almu Galeana, Miguel Ángel Plana, Luis Alberto Lau desde Guatemala, Noelia López, Rosario García Parra, que lo he dicho antes, Oscar Utrilla. Bueno, pues todos ellos están ya deseando escucharlo y vamos a escuchar el primero, que es el que se graba en la Haunted Gallery, y vamos a ver si nuestros amigos y todos nuestros oyentes pueden escuchar esa voz de mujer que tú dices que has oído. Adelante. Yo lo que he hecho para que se escuche un poquito mejor es que he seleccionado solamente esta misma grabación, lo que es el sonido de la voz, y lo he filtrado. Vamos a escuchar esa misma grabación, la Haunted Gallery, pero filtrada. Un lamento. Es como un lamento femenino. Es algo muy raro. No sé exactamente qué es, pero sí que es un lamento femenino. No podía ser nadie de los que estaban alrededor en ese momento, ninguna mujer, alguna persona que estuviese cercana. Nadie habla así. Os habéis dado cuenta de que, claro, de que estaba quejando, ¿no? Porque la sensación que da es como de una especie de lamento desolado, como terrible, como sintiendo una pena, ¿no? Sí, no, está... Es un lamento, pero además incluso como lamento es muy extraño. Y además tiene cierta musicalidad, como muchas psicofonías, porque no sé, es una cosa un poco rara. Curiosísimo. Dices que estaba grabando solamente con un MP3, ¿en ese momento no grabas vídeo? No, por lo menos si, no sé si de los trozos que te he grabado de vídeo coincidió con ese momento, pero de luego en lo que es la banda sonora de vídeo yo no apreciaba ese sonido. Lo que sí que ocurrió es que en la misma grabación, sin haber parado de grabar, pues unos 30 segundos aproximadamente después, se volvió a grabar algo raro, pero esta vez no era una mujer, sino un hombre. Y también es una voz, no es un lamento, no es, desde luego no da el terror que o la sensación que da la otra, pero sí que es una voz también absolutamente irregular, una tonalidad absolutamente extraña. Y no sé tampoco lo que dice, no sé si está hablando inglés, está hablando español, está hablando otro idioma, pero no lo entiendo. Pues vamos a escuchar ese lamento o esa voz masculina, que desde luego creo que está bastante clara y efectivamente no es un lamento tan lastimoso como el que acabamos de escuchar, grabado, como tú dices, apenas medio minuto después de haberse grabado. 30 segundos. 30 segundos. En la misma grabación. Perfecto, pues lo escuchamos. Este es esa voz masculina también cerca de la misma galería. En la Galería Encantada, sí. La Galería Encantada. Adelante, Fran. Hay unas voces y luego ahí debajo... Como sí, las voces son las voces de fondo de los turistas, que es como se oyen los turistas normales, la gente que está en un sitio así. Pero esta voz está afuera, es una voz de hombre que no sé lo que dice, porque es que no me suena a nada, ni en inglés ni en español. A veces no lo he puesto al revés, no sé si... A lo mejor lo debería poner al revés, pero la sensación es que haya algo ahí raro. Esto hay que estudiarlo, tenemos que hacer pues todas las posibles interpretaciones que hagamos. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos, porque tenemos todavía muchas grabaciones que escuchar y muchas cosas que comentar. Pues estamos aquí otra vez, vamos a intentar escuchar, porque Fran Fernández ha conseguido darle la vuelta a esa grabación. Vamos a ver qué es lo que dice si la reproducimos a la inversa. Bueno, algo... Yo la verdad es que como tampoco lo entiendo al derecho qué es lo que dice, pues la verdad es que podría decir cualquier cosa. No me suena a ningún idioma conocido, es lo que sí está claro. Bueno, dice Rosa Andreu desde Valencia que si no tuviste miedo realmente cuando estaba grabando esas... Porque tú en ese momento te diste cuenta que se había grabado eso, ¿o no? A ver, yo durante ese día fui un turista absolutamente normal, salvo que llevaba una grabadora con MP3 que encendía en algunos puntos concretos. La encendí aquí, no sabía todavía que era la Galería Encantada. La encendí porque quizás sentí algo, porque era lo primero, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. La encendí en el World Sea Closet, que ahora hablaremos de él, y en algunos puntos que me dieron un poco de cosas. Confiaba en que, como sí que grabé mucho vídeo, en la banda sonora del vídeo, si había algo raro, saliera. Que luego veremos que también salieron algunas cosas. Perfecto, pues seguimos adelante porque hay más espectros, más fantasmas. Es que Hampton Court está llena de... Una última cosa de la Galería Encantada. Con estos hechos que pasaron de gente que se iba a desmayar, en el año 2000 se encargó una investigación oficial y fue gente de la Universidad de Hertfordshire. Y no fueron capaces de explicar lo que estaba pasando, pero sí que detectaron que había puntos concretos de la galería donde sucedían siempre esos hechos. O sea, no eran la galería entera, sino que eran puntos exactos. Creo que fue la propia reina, ¿no?, la que encargó esa... Se dice que fue la propia reina, yo no lo tengo tan claro, curioso, pero se dice que sí. Pero sí que es verdad, y eso es interesante. Yo creo que es mucho más creíble que sea la reina de Inglaterra la que encargue una investigación de este tipo que, por ejemplo, no sé, el rey de España. Creo que la propia ideología y el carácter británico es mucho más lógico y tienen como más asumido toda esta historia de fantasmas, de cosas extrañas, ¿no?, mucho más que en otras partes del mundo. Claro, es que siempre se habla de que en Inglaterra todos los castillos tienen su fantasma, ¿no? Y aquí, desde luego, pues yo creo que es un... No se llama lo castillo, palacio, desde luego es uno de los puntos calientes de este tipo de cosas, y todo el mundo piensa. Por eso saludamos a Rafael Vázquez, que se acaba de incorporar a nuestra tertulia en Facebook, que nos está saludando desde Holanda, que acaba de llegar de Alemania. Un saludo, Rafa. Pues vamos a seguir porque hay otro fantasma con un nombre, bueno, la actriz tomó el nombre de ella, imagino, pero vamos, es clavadito al nombre de una famosísima actriz que es Jane Seymour, ¿no? El fantasma de Jane Seymour vagando por el patio del reloj. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues Jane Seymour era la favorita de Enrique VIII y murió cuando daba luz al hijo, al Eduardo, que sería el único hijo legítimo de Enrique VIII, aunque parece que tuvo otros por ahí. Y hay gente que dice que la ha visto en el patio del reloj algunas veces andando con un reloj, con un candelabro encendido. Bueno, lo cierto es, dicen que también suele ser la fecha en la que murió, que suele ser el aniversario del nacimiento del niño y de su muerte cuando aparece. En ese patio, la verdad es que yo no noté nada especial, salvo en un punto concreto que fue un pasillo del que yo nunca había oído hablar, y de hecho, buscando documentación sobre esto, tampoco he visto a nadie que hable de él, pero había un pasillo que la verdad es que nos daba un poco de... tenía un aspecto muy lúgubre por cómo era. Yo creo que además ese pasillo, no sé si estaba en la época de los Tudor, es un pasillo que además yo creo que está ahora más bien para otras dependencias de la gente que trabaja allí. Pero la verdad es que es muy curioso. Entonces se me ocurrió caminar por ese pasillo, viendo cómo estaba ambientado quizá, hacia, bueno, caminarlo hasta el final con la videocámara encendida. Y bueno, pues se grabaron dos cosas. La primera quizá no tan rara, pero la segunda sí. Lo primero que se grabó fue como una especie de susurro de mujer. No sé si podía ser una amiga que venía conmigo, íbamos tres personas, dos chicos y una chica. No sé si a lo mejor pudo ser ella, pero no me recuerda su timbre de voz y tampoco parece decir nada concreto. Es como un susurro que se oye ahí muy bajo. Pues eso es lo que vamos a escuchar precisamente en estos momentos. Un susurro grabado en ese pasillo, que por cierto una de las fotografías que aparecen en el artículo que vas a publicar lleva un orbe que es muy fuerte. De eso nos dimos cuenta en el mismo momento que hice la foto, pero bueno. Es fuerte, pero fuerte. Yo los orbes la verdad es que no soy muy... Puede ser una mota de polvo por casualidad, pero quién sabe. Escuchamos ese susurro, Fran. Se escucha muy débil y por eso se ha hecho una limpieza. Sí, eso lo llegué a filtrar para que se oyera mejor. Un filtrado, que es lo que vamos a escuchar hoy. Yo entiendo que como tres palabras, como tres golpes de voz o tres... Tres sílabas. No sé lo que es. Pero ahí están, ahí sí que... No me suena tampoco... Pero me apuntaba por los cascos que parece que suena al revés. Quién sabe, a lo mejor ahí sí que hay un mensaje inverso, no se sabe. Desde luego sí que efectivamente hay un susurro y que, bueno, nosotros no estamos diciendo que diga nada, ni siquiera estamos diciendo que esto sea una psicofonía. Estamos diciendo que es una grabación extraña que ha padecido de una manera anómala y que bueno, que hay que investigarla y que, por supuesto, no tiene una explicación así directa y fácil. Y que lo que quiera que diga no parece español ni inglés, o sea, por algún problema. Es lo más curioso, Bueno, seguimos. ¿Qué pasa después? ¿Sigues avanzando por ese pasillo? Bueno, pues fue a salir de ese pasillo inmediatamente en la misma grabación. Todo esto está grabado en el vídeo. No está grabado en MP3. Pues salgo del pasillo y salimos al patio del reloj. Y justo al salir se oye como un golpe, que yo al principio pensaba que podía haber sido yo tosiendo, pero no, es un golpe. E inmediatamente después se oye como unos quejidos, pero además de dolor, intensos, fuertes. Y se oye tan claros que yo creo que puede ser algún tipo de megafonía que pudiera haber en el patio. Pero el caso es que yo no lo recuerdo, mis amigos tampoco recuerdan que hubiera esa megafonía en ese patio. Y aunque la hubiera, si fuera eso, sería una megafonía un poco quizá de mal gusto, ¿no? Porque realmente lo que se oye es un golpe y alguien que se duele, y además mucho. Entonces... es muy raro. Yo aquí sí que de verdad, a los oyentes del programa que han ido a Hampton Court últimamente o que vayan a ir, les pediría por favor que me dijeran si han reconocido este sonido allí o si cuando vayan lo oyen, porque si no es una grabación de allí, es realmente espectacular. Pues vamos a escuchar ese extraño sonido, esa grabación que podemos decir así como un golpe y un grito, desde luego curiosísimo. Vamos a ver si los oyentes, sobre todo los amigos que están ahí ya discutiendo en la nota de Facebook, que están incluso pues barajando hipótesis de lo que están escuchando, pueden sacar alguna conclusión. Nosotros, desde luego, yo tengo que reconocer que aquí sí que se escucha, la primera vez que lo escuché cuando me lo enviaste, sí que escuchaba claramente un grito de dolor. Vamos a escuchar ese golpe y ese grito. No sé, a mí lo que también me da un poco la impresión de que eso que parece un golpe podría ser una tos. Yo al principio pensaba que era mi tos, pero luego lo vi más veces y no me parecía. Pero... Lo que hemos hecho también ha sido filtrar y quitarle todo el ruido que hemos podido concretamente al grito, y lo hemos amplificado, porque luego es muy, muy curioso. Y es lo que Fran Fernández nos va a poner ahora, ese grito filtrado y amplificado. Bueno, hay una cosa que sí entiendo, lo que pasa es que no sé, no digo yo que sea esto, pero la palabra you tú en inglés, parece que sí la dice al principio, ¿no? Como you, y luego ahí como, no sé, algo que viene después. Incluso en un momento dado llegué a pensar que no era la misma voz, que no era el mismo timbre de voz el que decía lo que venía después, que lo que el que decía ese you. También puede ser un grito de dolor que a veces todos podemos tener. En un momento dado decir you, o algo así, o algo muy, muy fuerte. Sí, pero es muy teatral. Por eso yo estoy casi convencido que tiene que ser una grabación de la megafonía. Pero yo no la recuerdo, entonces si algún oyente se acerca por ahí... ¿Pero existe megafonía en el palacio? ¿Hay algún tipo de efecto? En algunos sitios sí, por ejemplo en la bodega, que hablaremos ahora de ella, sí, pero en el patio no me suena. Uh-huh. Nos apunta Rosa, Andreu, que claramente alguien se queja y otro le replica. Es lo que ella cree que está escuchando ahí, en ese sonido. Como si alguien dijera un grito de dolor y alguien le contestase de alguna manera o le dijese algo después. Lo que sí que veo claro también es que el primer ruido, ese puede ser mi golpe de tos o puede ser un golpe de otra cosa, está cercano a la cámara de vídeo. Uh-huh. Y si me da la respuesta, se oye lejana. Eso es lo que sí que a mí me choca. Sí, eso te acabo de decir. El golpe es, incluso se ve cuando podemos ver la gráfica de la grabación. Bueno, la amplitud de ese golpe es tremenda. Es casi del campo completo de la propia onda, ¿no? Mientras que lo que viene detrás está a un nivel muy bajo. Lo hemos escuchado muy fuerte porque la segunda vez no solamente le hemos quitado ruido por métodos electrónicos, sino que además hemos amplificado bastante, el orden de aproximadamente el 200% de lo que está realmente. Hemos duplicado. Por lo tanto, esto lo tienen que ver así los oyentes para que se den cuenta de la pequeña intensidad de esa segunda señal donde aparece ese ruido y ese quejido, mejor dicho, ese grito, y luego la supuesta contestación, la posible contestación o lo que viene después que se escucha. Bueno, pues esto ocurría en ese lugar tan bueno, cuando vean las fotos los oyentes se dan cuenta que es verdaderamente tétrico. Una cosa sobre la megafonía. Yo creo que el recorrido por el pasillo duró aproximadamente un minuto y pico por la grabación y no se oye nada. O sea, ese es el único momento en que si hay una megafonía está en ese momento, durante un minuto y pico. Eso digo que es raro. Uh-huh. De luego sería lo más extraño. Es decir, además que esto de las megafonías yo creo que es muy sencillo de saber, es porque alguien está yendo allí, alguien está visitando eso, es un lugar eminentemente turístico, cualquier persona que vaya a Londres y quiera ver lo más importante, de luego Hampton Court es una de las cosas que va a ver. Y entonces es fácil que de los que nos están escuchando en estos momentos o los que nos van a escuchar en días posteriores a través de las grabaciones y los podcasts, pues nos pueden dar esa información. Es decir, incluso amigos que tenemos en el Reino Unido, amigos que tenemos en Londres que nos escuchan allí, nos podrían confirmar si hay o no hay este tipo de megafonía concretamente, y además con ese sonido tan especial, porque de luego eso el que lo escuche no se le olvida y no lo puede confirmar. Ya saben que estamos deseando poder aclarar todos estos temas. Avanzamos. Sibel Penn y la Dama de Gris. Bueno, pues esta fue una señora, era una enfermera que cuidaba del príncipe Eduardo y que murió por el año 1562. Fue enterrada en una iglesia cercana al palacio, pero no en el palacio. Y esta iglesia en el siglo XIX, a principios del siglo, fue demolida y los restos de la doncella, de la señora, se quedaron por allí perturbados, se dice, y su espíritu, según dice cuenta la leyenda, volvió al palacio. Desde entonces empezó a oírse el sonido de una rueca de hilar que venía detrás de un muro en el ala suroeste del palacio. Decidieron tirar el muro a ver lo que había al otro lado y se encontraron una rueca de hilar. Qué fuerte. Este tipo de historias sí que son la típica historia de la casa encantada, del palacio, en este caso lleno de misterios, británico, por más señas, que yo creo que son los palacios más misteriosos del mundo. Y bueno, cómo esa historia lleva al final a una constatación de algo verdaderamente objetivo, ¿no? Es el hecho de que tiras el muro, te encuentras ahí el origen, por lo menos, de lo que podía ser ese sonido, como que ha quedado ahí y de alguna manera se está percibiendo a través de un entorno paranormal lo que emitía ese objeto en su, cuando estaba funcionando, ¿no? No, y el caso es que, ¿quién le daba vueltas a la roca de hilar cuando el muro estaba levantado? Increíble, la verdad es que es todo un lugar para visitar. Bueno, hay otro lugar también con una historia, desde luego que toda la bodega la tienen. Bueno, los que estén viendo esa serie tan curiosa, American Horror Story, que es una serie, desde luego, de las más raras que se puede uno encontrar, el sótano es increíble, ¿no? Cuando uno baja al sótano, ahí puede pasar de todo, ¿no? Bueno, pues parece que hay un sótano padecido también en Hampton Court, y es esa bodega donde ocurrió algo luctuoso en un momento dado. Pues sí, quien conozca un poco de la historia de Enrique VIII sabrá que, o lo haya visto sencillamente en cuadros, sabrá que el hombre estaba bastante, digamos, ancho. Y las fiestas y las que se montaban en Hampton Court eran tremendas. Las cocinas de Hampton Court son grandísimas, son tremendas. Y no se queda atrás la bodega. Y bueno, hay una leyenda que dice que en una de esas fiestas que se montaba en el palacio, pues había uno de los que estaba trabajando en el palacio, pues bajó los sirvientes, bajó a la bodega a por más bebida, iba tan contento cantando, dicen, y con tan feliz iba, quizá incluso había probado algo de lo que estaba cogiendo, que tropezó en los escalones, se cayó y se mató. Pues hay gente que dice que en esa bodega pues han vuelto a verlo, a veces a su espíritu, o lo han oído cantar. Esa bodega es curiosa, ¿no? Porque esa sí que tiene una megafonía, que se están oyendo golpes, se está oyendo ahí. Pero es muy curiosa. Hay unas escaleras en esa bodega, que las fotografío y están en el artículo, que están cerradas para que los turistas no bajen y no sé lo que hay ahí. Quizás esas son las escaleras donde se mató, no lo sé. Pues un sitio donde hay que llevar cuidado cuando se baje, sí. Sobre todo teniendo en cuenta ya no solamente el posible fenómeno paranormal, sino también la seguridad y la integridad, ¿no?, de quien vaya por allí por lo vetusto de todas estas construcciones. Bueno, ya vamos a entrar en un apartado que podríamos llamar como de los fantasmas, no de seres humanos, sino de animales. Es curioso, y quizá a lo mejor esto sirvió a Conan Doyle para inspirarse para aquello del perro de los Baskerville, quién sabe, ¿no? Porque es una leyenda de un perro, el perro del Wolsey Closet. Sí, el Wolsey era el obispo que mandó construir Hampton Court Palace. Y bueno, el Wolsey Closet, pues podemos decir que eran unas dependencias que él tenía, pues como sus aposentos, podríamos decirle, apartado. Esta habitación, realmente son dos habitaciones, una más grande y otra más pequeñita con una ventana, pero en este sitio hay unos cuadros tremendos, preciosos, y una chimenea. Pues hay mucha gente que dice que en esa chimenea o los alrededores de esa chimenea han visto a un perro fantasmal moviéndose por allí y que lo han oído incluso ladrar. Y claro, cuando uno va a Hampton Court Palace no entiende que se pueda oír un perro, porque los muros de Hampton Court Palace no son como los muros que construyen ahora, ¿no?, por desgracia, algunas constructoras. Allí pues es un palacio antiguo y yo creo que es prácticamente imposible oír ningún ruido del exterior. Entonces, el hecho de que se oigan ladridos de perro dentro del palacio, pues o es que de verdad el perro está en esa habitación o no tiene ninguna explicación. Entonces, alrededor de esta zona de Wolsey Closet hay mucha gente que insiste en que ha oído un perro o incluso lo ha visto. Entonces, como yo sí que conocía esa historia, además sabía que estaba en concreto en ese punto, ahí sí que estuve grabando más tiempo. Y bueno, se grabó esto que vamos a oír ahora y que, bueno, los oyentes que opinen. Bueno, pues si alguien cree que puede haber un fantasma de un perro, este sería el momento de poderlo demostrar, porque lo que vamos a escuchar ahora es eso, un posible ladrido de perro. Perro pequeño, en principio, ¿no? Parece un perro pequeño. También reconozco que puede ser perfectamente una pisada en el suelo. Eso iba a decir. Que suene así. También suena pisada. Lo que pasa es que bastante tiempo después, también dentro del palacio, pero en otra zona totalmente distinta, se volvió a grabar otra cosa que también recuerda a un perro, pero mucho más, porque yo creo que esta primera sí que puede ser perfectamente una pisada. Pero la siguiente, no, vamos a oírla más. Vamos a oírla, además se repite, son como dos ladridos. Lo escuchamos, Fran. Aquí el perro ya parece que ha tomado un tamaño más considerable. Yo no sé si son dos ladridos o lo primero es un portazo y un ladrido, pero de luego ladrido sí que me suena ladrido. A eso sí que no me suena a pisada en el suelo, me suena a ladrido. Lo tengo clarísimo. La verdad que sí. De hecho, los amigos, tanto Paco Martín como Rosario García Parra, como Óscar Utrilla, parece que sí que están de acuerdo con nosotros. Igual que el primero, pues parecía más bien un chihuahua, como dice Paco Martín. Sí. Estos son ya ladridos de un perro de más entidad. Bueno, y hay una historia que no quiero que se nos vaya el tiempo sin contarla, porque fue muy famosa en su momento. Esto ocurrió hace unos años, en octubre de 2003, creo que fue. Uh-huh. Yo la recuerdo perfectamente porque pocas veces los medios de comunicación, por ejemplo, los telediarios de todas las cadenas de televisión en España y en otros lugares del mundo, pues sacan historias de fantasmas. Bueno, pues en ese momento sí que las sacaron, y es que se habló de un fantasma que se dejó ver por una cámara de seguridad. Sí. Y además le pusieron nombre y todo, le pusieron Skeletor, como que salían creo los dibujos de He-Man, ¿no? Uh-huh. Porque parecía un esqueleto. Fue en el año 2003 y fue en una puerta, en una salida de emergencia de las que tiene el palacio. Pues este espíritu, esta persona disfrazada o quien fuera, desde luego, abrió la puerta y se mostró. Primero hay que decir que la puerta se abrió y en las cámaras de seguridad no apareció nadie. O sea, que se vio cómo se abrían las puertas, no apareció nadie y se volvían a cerrar. Y un rato después se abrió la puerta, apareció este ser que vestía como una especie de túnica de la época y la cara, no más que una cara, parecía la de un esqueleto. Y pues las puertas se volvieron a cerrar. Eso fue en 2003. Es curioso porque también ese día hubo alguien que en el libro de visitas del palacio, sin saber esto, escribió que había visto un fantasma. Uh-huh. Con lo cual, bueno, no sabemos si fue lo mismo o si fue algún gracioso que le dio por poner eso, pero sí que ocurrió eso. Entonces, es algo muy extraño. Pero yo recuerdo en su momento que esto fue muy criticado, porque incluso la imagen que todos hemos visto, fantasma no parece. Es decir, es unos movimientos muy humanos, la puerta se mueve de una manera muy normal, no es el típico fantasma que flota, sino que es un ser que camina y que sale y que abre y cierra las puertas. Claro, lo que pasa es que, según me comentabas, si se he podido leer en algún sitio, lo que no está registrado es dónde se metió esa persona, ¿no? Porque sí que la alarma saltó de la puerta que se abrió, lógicamente, el sensor de movimiento de la puerta, pero luego nadie, los guardias de seguridad no pudieron encontrar a nadie. Nadie lo encontró, es que... Y aparte, iba vistiendo un ropaje que nadie lleva en el palacio. Sí que es verdad que a veces hay como actores que están por ahí haciendo cosas. Bueno, tampoco muchos, ¿eh? Yo creo que vi a dos o tres. Pero no llevan ese tipo de ropa. Y si la llevaran, como sería ropa del atrezo que utilizan en el sitio, pues sí creo que se hubieran dado cuenta los guardias. Es curioso. Nosotros estuvimos detrás de esa puerta. No la abrimos porque si no hubiéramos saltado la alarma del palacio, evidentemente. Y lo que hay ahora, pues es una... especie de sala de exposiciones, están poniendo ahí un vídeo, una especie de centro de interpretación donde te explican precisamente la historia de cuando reconstruyeron el palacio y tiraron la parte de Enrique VIII y todo eso. Y ahí está la puerta, la verdad es que es muy raro. Dicen también que al día siguiente en la cámara de seguridad se volvió a grabar otra vez cómo se volvió a abrir la puerta sin que apareciese nadie. O sea que realmente fueron tres aperturas de puerta en dos días y una de ellas con esta figura en medio. Eso me cuadra más dentro de lo que es la fenomenología de los fantasmas, es decir, que no aparezca nada, se mueva la puerta solamente, tipo poltergeist, pero el hecho de que el ser que aparece ahí, de luego, es una persona disfrazada, la impresión que te da. Incluso me recuerda al asesino de Scream, ¿no? Este que va con la calavera y demás. Sí, es que la cara es muy rara, por eso digo que le pusieron el esqueleto porque se parecía al personaje ese. Uh-huh. Pues la verdad es que el tema es interesantísimo. Nos saluda también desde Carolina del Norte, Francisco Herrera. Un saludo también, Francisco. Estamos muy contentos de tenerte también en contacto con nosotros a través de Facebook y sobre todo que te esté gustando el programa. Bueno, pues llega el momento de las conclusiones. Al final, cuando uno se va de allí, ¿qué es lo que le queda así en el ánimo y en la cabeza de lo que ha vivido, de la experiencia que ha tenido y sobre todo del entorno que ha disfrutado? Bueno, aquí en mi caso... Pues ha habido como dos partes, ¿no? Porque ya digo que yo visité ese día el palacio como un turista más, aparte de que fui grabando deliberadamente, sobre todo con el MP3, porque con la cámara yo creo que lo hubiera grabado igual, porque el palacio es muy bonito y merece la pena grabar todo lo que puedas. Pero sí que lo del MP3 sí que lo hice deliberadamente, pues las moscas. Y bueno, pues yo pasé un día estupendo. Es uno de los muchos sitios bonitos que tiene Londres y sus alrededores para visitar. Y yo creo que lo pasé como tantos turistas. La sorpresa vino después cuando, pues revisando las grabaciones, empecé a encontrarme con estas cosas. Y así que fue donde empecé a darme cuenta de que lo que yo había pensado que iba a ser una visita turística normal, pues no, se convirtió en otra cosa. Que yo creo que si hay tantos turistas que van y yo creo que sin planteárselo les pasan esas cosas que les pasan, pues si encima van como yo con una grabadora, pues yo creo que pasaría muchísimo más. Yo creo que Hampton Court tiene algo, tiene un encanto por muchísimas cosas. Es que es un lugar realmente misterioso donde han pasado muchísimos hechos históricos importantes, con muchísimas curiosidades, ¿no? Como antes hemos dicho, el laberinto, como la pista de tenis, que de Royal Tennis, que es súper extraña, es una de las, creo que la primera que se hizo en Inglaterra. Hay los jardines, que son copias de los de Versalles, realmente. Estaban intentando imitar el estilo de París. Entonces, es un sitio que la verdad que se puede visitar turísticamente y no darte cuenta de nada, pero a poco que empieces a pararte a pensar y a conocer lo que ha pasado allí, la verdad es que da mucho que pensar. Y sobre todo es una de esos lugares donde los que tienen determinadas capacidades sensoriales o sensitivas, o como queramos llamarle, pues las captan. Yo creo que alguien que tenga esa capacidad, que tenga esa sensibilidad especial, no puede pasar por las estancias de Hampton Court y salir pues como si nada hubiera ocurrido. Realmente, aunque solo sea la historia, aunque solo sea las vibraciones que han dejado ahí la historia, el saber que está pasando, pues un lugar que marcó la historia de Inglaterra y lógicamente también marcó la historia de Europa, que por donde pasaron pues las seis esposas de Enrique VIII, donde pues hubo una serie de intrigas palaciegas, donde seguramente pues tendrían lugar pues una serie de historias relacionadas pues con conflictos internacionales, con política de alto nivel, y todo eso en pleno siglo XVI, cuando el mundo era de otra manera y cuando el poder absoluto estaba en manos de una persona, como en este caso el rey Enrique VIII, que hacía y deshacía a su antojo y jugaba con la vida hasta de sus propias mujeres, algo verdaderamente que cargaba energéticamente todo aquello. Un rey muy carismático que provocó un cisma en la iglesia cristiana que dura hasta nuestros días. O sea que... Y una, yo creo que incluso también una forma de pensar de los británicos distinta. Es decir, ellos quizá en parte sean hijos de esa forma de cuando no estoy de acuerdo con algo, rompo la baraja, ¿no? Es una cosa que bueno, sigue estando así, ¿no? No hay más que ver cómo no entran en el euro, cómo hacen tantas cosas. Que a lo mejor luego te tienen hasta razón, ¿no? Pero que en principio ellos, bueno, ese carácter tan... Y que tan... se dice incluso, bueno, evidentemente los reyes de España estaban indignados con lo que le hizo Catalina, pero es que el mismo rey de Francia le iba a acusar de qué estás haciendo, matando a tu mujer, porque parecía un disparate, que un rey hiciera ese tipo de cosas. Hampton Court, algo que merece la pena visitar, Juanjo, y que te agradecemos que esta noche pues nos lo hayas traído y sobre todo que nos hayas ofrecido esos registros que seguro que ahora pues pueden servir para que los oyentes que lo han grabado pues también investiguen, los trabajen y por supuesto si encuentran algo que nos lo hagan llegar a nosotros, porque estaremos deseando de saber más sobre eso que ocurrió ahí el día 11 de diciembre, hace nada, y que le puede pasar a cualquiera que vaya por Hampton Court y que ponga un grabador a funcionar. Bueno, y no van a ser lo único, les traeré más cosas en próximas semanas, porque tengo muchas más cosas que seguro que les van a gustar. Fantástico. Pues hasta aquí esta primera parte del programa en la que hemos hecho un recorrido por el Palacio de Hampton Court, uno de los palacios más misteriosos probablemente del mundo. Y ahora, después de escuchar el boletín informativo de la medianoche, lo que vamos a escuchar es a Josep Guijarro, que nos va a hablar del tesoro oculto de los templarios. Otro tema también apasionante. Hasta ahora.